tenemos como una especie de relojito nosotros para los mandados. Las buenas tardes a todos. Nuevamente en este corto episodio de los miércoles, entre mate y mate, con Pablo Merola en el sonido y Carlos en el micrófono, acompañándolos una pequeña porción de tiempo hasta las 6 de la tarde, en esta tórrida tarde transerrana, donde no hace nada, nada de frío. Así decía un amigo mío y yo se lo festejaba. Bueno, ¿cómo les va? Espero que estén bien ahí en casita. Nosotros por acá, como siempre, con unos amargos entre tema y tema, y intentando comunicarnos con usted, con ustedes, con vos, con él, con ella. Hoy vamos a retocar algunos temas. Digo retocar porque son temas remanidos, pero que son las tantas cosas que nos preocupan aquí en el oeste de Córdoba, o por lo menos que tienen relación con la vida de los que transitamos estas latitudes aquí en Tras la Sierra. Como siempre, podés comunicarte al 560226 o al correo electrónico fmsierras@gmail.com, o podés escuchar estos programas y otros y saber un poquito del movimiento de la radio a través de la página, que es fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, hoy, antes de largar con el resto de los temas, como vos y como mucha gente, estoy unido a algunos grupos de WhatsApp. Y de pronto uno ve cosas que lo alarman o que lo preocupan, ¿no? Hace instantes nomás me llega un videíto del legislador, del diputado Olmedo, este señor que siempre aparece con una campera amarilla y que uno, no sé, algunos pensamos de que no está bien de la cabeza, pero digo, esto de empezar a hacerle publicidad a este señor, creo que debemos tener cuidado, ¿no? En el video ese que se está viralizando, podríamos decir, a través de las redes, este señor está sentado siempre con su campera, con su prédica, que ya la conocemos, pero hablando de que habría que darle el poder a las fuerzas de seguridad para que maten a aquel que presuman que está robando. Algo muy triste, ¿no? O sea, a mí me embarga una profunda tristeza de que, y sé, además, de que hay gente que de pronto adhiere a esto, ¿no? Gente que ha sido víctima de algún robo, o que tiene algún pariente al cual ha sufrido algún acto de violencia. De pronto esto empieza a encontrar cierta respuesta con alguien que debería representar a la ley, a la justicia, a los preceptos constitucionales, y de pronto nos está diciendo que la policía tendría que disparar y eliminar, porque lo dice claramente, eliminar a aquel que se ha encontrado robando o cometiendo algún delito. Me parece una señal de caos y de terror por parte de este señor, que obviamente no le van a hacer nada, porque nadie lo va a denunciar de apología del delito, ni mucho menos de algún otro delito, ya que está invitando, está incitando a que no se llenen cárceles, sino que se eliminen las personas en la vía pública, simplemente por que alguien con chapa de policía pueda creer de que esa otra persona tiene que ser exterminada. Muy triste, por ahí se lo toma como broma, y bueno, y es como que estamos cocinando un Frankenstein, un monstruito, una persona que hace apología del delito, que es lo menos democrático que puede existir, ya que aun cuando alguien puede estar de acuerdo con esto, está dentro de lo ilegal, porque no está legislado, que un policía simplemente pueda asumirse como juez ante un hecho delictivo, algo que es por todos lados una barbaridad. Y me preguntaba, ¿no?, cuántos acólitos se pueden ir sumando si cada uno de nosotros lo toma a risa, a charla, a broma, a esta cuestión de este señor que porta esa campera amarilla. Es muy triste, entre todas las cuestiones caóticas que nos toca vivir como país en los últimos tiempos, asumir que este puede ser el futuro de nuestro país entristece aún más. Yo creo que siempre tenemos posibilidades de salir de las cuestiones ruinosas, que es la que en este momento a donde nos están empujando, pero darle posibilidades a este tipo de pensamiento rayano con el terror y la muerte es verdaderamente triste. Así que bueno, quería simplemente comentarles qué es lo que yo pienso acerca de esto y la preocupación. Nos ha llamado poderosamente la atención que un señor que prácticamente tenía un porcentaje ínfimo del electorado a su favor, hoy sea el presidente de un país vecino, aun cuando le hablaba a mujeres que las violaría o que no les interesaría violarla, como a una periodista, a una legisladora, o hablar en contra de los partidos políticos o en contra de las diferentes opciones de género, ¿no? Algo muy triste ha sucedido en el país hermano de Brasil, y digo, ¿no estaremos nosotros también empollando una criatura parecida cuando le damos aire a estas visualizaciones a través de las redes, que seguramente muchas víctimas de la violencia encontrarán algún consuelo falso, obviamente, de tener un señor que se jacta de que empezaría a darle poder a la policía para que empiece a matar en las calles a cuanto delincuente les parezca? Terrible, de terror, es una película de terror lo que nos hace vivir este señor en ese pequeño videíto que está siendo extendido en las redes de WhatsApp. Bueno, con esto podríamos pasar a otro tema que tiene que ver con nuestra localidad, que tiene que ver con nuestra realidad, y me estoy refiriendo al tema del litio, ¿no? Creo que en anteriores programas, creo que en el anterior programa algo hablamos, casi todos sabemos que hay una mina de litio o espodumeno en la zona de Las Tapias. Y bueno, ha habido una serie de notas referidas al litio que nosotros queríamos considerar, o mejor dicho, consideramos que es importante abrir el paraguas antes que llueva y enterarnos, ¿no?, de qué nos está pasando y cuáles pueden ser los intereses puestos en el territorio. Estamos hablando de una localidad muy cercana, Las Tapias, muy cercana a Boca del Río, muy cercana a Villa de las Rosas, obviamente cercana a Villa Dolores, y que el hecho de que una empresa minera se pusiera a trabajar o cumpla con los requisitos para empezar la extracción de este elemento, de este mineral, por ahí habría consecuencias que quizás no las medimos, ¿no? Ya que los funcionarios hablan de la posibilidad de que haya más puestos de trabajo, y eso de pronto, en un momento donde no hay laburo para nadie, que se abran fuentes de trabajo parecen buenas noticias, ¿no? Pero bueno, hay que ver si estas buenas noticias no vienen con otras que no tienen nada que ver con ser buenas, sino por el contrario, tienen que ver con la contaminación de ríos, de cursos de agua, y con el peligro para la vida humana. Vamos a escuchar un tema musical. El tema se llama Monte, Tierra Cautiva, por Tonelec. Y bueno, si nos permitís, nos tomamos un parcito de mates mientras vamos escuchando a Tonelec en este hermoso tema, Monte, Tierra Cautiva. Thank you. Vos estás escuchando el programa Entre Mate y Mate de FM Sierras 107.9, que transmite desde San Pedro, en el oeste de Córdoba. Acabamos de escuchar a Tonelec en un tema que se llama Monte, Tierra Cautiva. Y hablando de un poco de la tierra cautiva, viene a colación un trabajo que es un informe realizado por el Foro Ambiental de Tras la Sierra y que toma la tinta y el resaltador, dos grupos que no tienen vinculación periodística, pero sí hacen un periodismo el cual nosotros reproducimos algunos temas en audio y a veces lo tomamos como medio para informarnos, ¿no? Bueno, parece ser que hay una empresa australiana que lleva el nombre de Dark Horse, que informa en su página web sobre que oficialmente comenzaría la exploración y consiguiente extracción de litio aquí en nuestro territorio, en el Valle de Tras la Sierra. Y bueno, hay un grupo de gente que está trabajando preocupada por esto, como lo dije en el bloque anterior, y ha realizado un informe, ¿no?, sobre lo que sería la extracción de litio y sus consecuencias en nuestra salud y en el medio ambiente de aquí detrás la sierra, con el mero objetivo de alertarnos del peligro que existe para toda nuestra población la realización de un proyecto extractivista de litio aquí en la zona de Las Tapias. Para que vos tengas mejor referencia, la mina está a 4 kilómetros de la Escuela de Las Tapias, a 1,5 kilómetros, un poquito más de la misma plaza de Villa de las Rosas, y a solo 700 metros de la costa del dique nivelador, que por si alguno de los que me está escuchando no lo sabe, es la fuente, ¿no?, de donde se obtiene el agua que luego se potabiliza aquí en la ciudad de Villa Dolores y, bueno, Villa Sarmiento, para San Pedro y esto obviamente que nos preocupa, ¿no? La gente esta del foro sostiene que todas estas localidades se verían perjudicadas por el polvo tóxico que se produce durante la extracción. Pensábamos que el tema del procesado primario del mineral, quizás no sé si la ley de minería lo permite, pero si se hiciera aquí en Tras la Sierra, estaríamos corriendo importantes riesgos. Como ves, si te pones a ver, vos decís, bueno, Las Tapias, qué problema hay, que Las Tapias les va a dar laburo a un buen grupo de gente. Ahora, como dice el informe este, solamente está a 700 metros de la costa del dique nivelador, y me estoy poniendo un poco en egoísta, ¿no?, pensando de que todas los que viven río abajo, que somos la población más grande detrás de la sierra, se vería obviamente influida si volara polvo tóxico, que evidentemente caería o podría caer en el lago, ¿no?, en el lago Boca del Río. Bueno, esta empresa se llama Dark Horse Resource Limitation, es una empresa de recursos minerales australiana. Parece ser que en Argentina ha invertido en proyectos de oro, de litio, y tiene dos proyectos principales. Uno se llama San Luis y otro se llama Córdoba Litio, Y el otro es un proyecto de Oro Los Domos, que es en el sur del país. Y uno de los objetivos principales sería controlar la participación provincial en recursos de litio extraído de espodumeno y producción de hidróxido de litio de alto grado para los mercados internacionales de baterías y electrónicos. Como vos sabés, toda la matriz energética que moviliza los motores futuristas sería a partir de electricidad y no de petróleo. De hecho, hoy ya no solo prototipos, sino líneas de vehículos para la venta, automóviles, motocicletas, y otros medios, como bicicletas, monopatines, etcétera, que son alimentados por electricidad. Y quizá muchos de los que nos reconocemos como no sé, como defensores del ambiente, amantes del ambiente o ambientalistas, me hacen acordar de una persona que era intendente acá. Pero bueno, alguien preocupado por la ecología, que digo que no hace falta rotularnos, yo creo que todos estamos preocupados. Bueno, algunos creemos de que la electricidad que se obtiene a partir del viento o de otros sistemas que necesariamente funcionan con baterías, como la electricidad solar también, ¿no? Es totalmente inocua, no contamina, pero como vemos, quizás en el final de la producción de litio, una batería no contamine tanto, pero en la extracción, y ahí está la pregunta. Y vamos a un mundo, mejor dicho, a un primer mundo, donde el litio parece ser el petróleo del futuro o del presente ya para algunos países que tienen muchos recursos. Y y siembran el interés en otros países que, además de estar endeudados como el nuestro, tienen una caída en todo lo que es la cadena de negocios, y de pronto echar mano a los recursos naturales parece ser para algunos la salvación. Quizás eso sea así, ¿no? Quizás el litio sea la salvación para algunos, pero esperemos que no sea el peligro y la enfermedad para otros, y se da que nosotros vivimos en un lugar que parece que hay bastante litio. Bueno, Pampa Litio Sociedad Anónima es una empresa, esto ya les va a cerrar, ¿no?, con Dark Horse, porque es una empresa minera argentina controlada en un 25% por esta empresa australiana, la Dark Horse, y ha adquirido, de acuerdo al informe del Foro Ambiental, 34.000 hectáreas con licencias para exploración y expansión de las minas existentes en las Tapias. Si ustedes entran a la tinta, van a poder observar un mapeo de esto, ¿no? Porque es como que suena demasiado, 34.000 hectáreas, es para los que vivimos aquí entre la sierra un montón. Así que, bueno, sería cuestión de que ustedes lo puedan corroborar. Y bueno, aun si no fuera así, el problema no estaría resuelto, al contrario. Este es un problema al cual los ciudadanos transerranos que vivimos en este territorio tendremos que parar nuestras orejas, nuestras antenas, e interiorizarnos un poco, como dije hace un tiempo, conocer un poco más de esta temática. Para poder defender, ¿no? Defender lo que es defendible. No quiero poner que nos pongamos en defensores a ultranza de una naturaleza que quizás desconocemos, sino cualquiera nos va a tapar con palabras algún técnico y nos vamos a quedar pensando que estamos equivocados. Por eso digo que es bueno empezar a tomar contacto con esta realidad, aprender un poco, ¿no? De acuerdo a lo que dice el foro y recoge la tinta y el resaltador, desde 1978 Esta mina ha estado en producción esporádica, un poco de cuarzo, feldespato, mica, pero actualmente las empresas con licencia están investigando los socavones y relaves que hay en estos espacios mineros aquí en Tras la Sierra, y bueno, aparentemente habría importante o significativo material o indicios de la existencia de litio en pegmatita y otras zonas donde se detectaría la existencia de este mineral en otro, que es el espodumeno. Bueno, el informe dice que los cateos de la empresa aparentemente estarían finalizados, pero no se ha presentado el informe final en la Secretaría de Minería. Hasta el día 13 de este mes, que es lo que apunta la nota, no estaría ni el informe final en la Secretaría de Minería, y tampoco estaría el estudio, o sea, no estaría confeccionado el estudio o presentado el estudio de impacto ambiental, cuestión fundamental para que esto sea posible. Además de la licencia social, ¿no es cierto? Que bueno, que vos, yo y un montón de gente, luego de informarnos, tendríamos que empezar a generar con nuestra opinión, y si es que existe algún riesgo para la salud humana en Tras la Sierra, oponernos abiertamente a la explotación de este material. Para que vos tengas una idea, un ser humano tiene unos 7 miligramos de litio en su cuerpo, y si se agregara una dosis adicional de 10 por litro, se experimentaría una intoxicación ligera. Bueno, aparentemente con 15 se produce un estado de confusión, y con 20 la dosis se vuelve letal. O sea que estamos hablando de algo, de un material que en caso de ser respirado, consumido en el agua o en algunas otras, o a través de otras vías, bueno, generaría un estado de zozobra o de enfermedad en el cuerpo humano. El informe realizado por el Foro Ambiental de Tras la Sierra también expresa que la exposición a polvos compuestos de litio durante la extracción en minas a cielo abierto, que sería esta, aquí en Las Tapias, al contacto con la humedad de la piel humana causa quemaduras semejantes a la de la soda cáustica, y su aspiración provoca inicialmente una fuerte irritación en nariz y garganta debido a su alcalinidad, y entre más se exponga se producen exudaciones en el interior de los bronquios y quizás otras alteraciones como son el edema pulmonar. En el medio ambiente, la extracción de litio produciría consumo y contaminación de agua, un gran impacto en el paisaje, estamos aquí hablando de la zona de Las Tapias, construcción de caminos de exploración en ecosistemas adyacentes y por supuesto sensibles, instalación de infraestructura que dañaría la flora y fauna serrana, y además generación de residuos de todo tipo, sólidos, químicos. Creo que si tomamos en cuenta simplemente la mínima posibilidad de que todas estas cosas puedan convertirse en una realidad para los transerranos, nos da un fuerte motivo para comprometernos con este tema, para ampliar nuestros conocimientos, para acercarnos a aquellos creemos que nos pueden dar información, y como dije antes, si hay que dar lucha, darla, y si hay que apoyar la posibilidad de una nueva fuente de trabajo, también hacerlo, siempre y cuando no afecte la vida humana o ponga en riesgo para nada la vida aquí en Tras la Sierra. Como verás, el tema es pesado, es arduo, tiene un montón de cuestiones en las cuales vamos a tener que empezar, como te digo, a investigar, y si es necesario a unirnos, o a favor o en contra, como han hecho muchísimas poblaciones, el caso de las minas de oro aquí en Argentina son verdaderos casos paradigmáticos donde el pueblo ha rechazado todo esto que trae la minería, que ya viene con un protocolo para que muchos adhieran, haciendo que los riesgos parezcan mínimos, y ya sabemos qué es lo que sucede, por lo menos con el tema del oro. Tenemos experiencias muy cercanas aquí en La Rioja, en Talampaya, en otros lugares que la minería ha sido rechazada, y en otros donde no ha contaminado ríos enteros, ¿no? Como San Juan, como La Rioja, Mendoza. Así que esto es una nueva cuestión donde la falta de información, la falta sobre precisiones sobre este tema, posibilitaría que algunos empresarios puedan lograr sus propósitos, quizá a pesar de los riesgos que este tipo de emprendimiento traería. En Argentina hay algunas leyes que establecen, en Córdoba y en Argentina obviamente, hay un marco de regulación para que las empresas mineras puedan comenzar a trabajar. Muchas de estas leyes permiten que no se abonen impuestos, como el impuesto a las ganancias, el IVA, las exportaciones, que no paguen impuestos a los activos, y bueno, y también estén eximidos de pagar derechos de importación de equipos o maquinarias y otros beneficios, que hacen que muchos de los empresarios se puedan ver, por supuesto, interesados en este material que por supuesto hoy es uno de los más importantes, quizás, que tiene la minería, ya que la electricidad en el futuro se dice que será a base de baterías de litio. Digo, para que un poco establezcamos el orden de importancia que tiene la extracción de litio, si es que el yacimiento es importante, el impacto en Tras la Sierra no se haría, no demoraría en hacerse sentir. Vamos a escuchar entre mate y mate otro tema musical que tiene que ver un poco con la cuestión de las semillas que tratamos la semana pasada en este mismo programa, y bueno, esto le va a dar apertura a otra cuestión que tiene que ver con la cuestión es de la ley de semillas y las semillas, que no lo queremos abandonar, nos parece importantísimo, y bueno, y que te recuerde a vos y nos recuerde a nosotros que bueno, que vivimos en este mundo y que tenemos que lidiar con estas realidades, realidades que para los cuales tenemos que estar atentos, ¿no? Estar atentos porque pueden atentar contra la integridad de todo un territorio. Que me entierren con semillas, un tema de Natalia Sentese. Creo que lo dije bien, Pablo, puede ser. O Lentese. No, Contese, perdón. Bueno, estoy medio en el oscuro acá por el tema de... Se nos ha cortado el aire, se nos ha apagado el ventilador. Lo único que tenemos es una pequeña brisa que entra por una puerta. Pero vamos a hacer todo el sacrificio por ustedes que sea necesario. Entonces, Natalia Contese, para ser más serios, que me entierren con semillas. Vamos a escuchar. Que me entierren con semillas, lo dijo un antepasado. Semilla antigua no mueres, eres oficio sagrado. La semilla con sus dones son la llave del portento. Medicina y alimentos, sustentos y tradiciones. Cruza las generaciones, la guardadora sencilla. Su conocimiento brilla e ilumina nuestra mesa. Con la tierra ella reza que me entierren con semillas. La vida avanza y depende de lo humano de nosotros. Nuestras manos, no de otros, de la mente que comprende. La semilla nos trasciende, memoria y significado. Es la herencia en los bordados, el principio y el fin. De la existencia al confín, lo dijo un antepasado. Al que siembre con sus manos, agua pura siempre tenga. Abrazado por lengas, por chañares y avellanos, entre jóvenes y ancianos, entre hombres y mujeres, la semilla y sus saberes se sigan intercambiando. Nunca seas contrabando. Antigua no muere, semilla antigua no muere. El hombre te hiere hoy día, los siglos que te conforman, mutando tu esencia y forma, leyes y soberanías. Privatizarte sería olvidar nuestro pasado, sepultar lo trabajado por el noble curador. Victoria pa'l labrador, eres oficio sagrado. Mis semillas repartidas a los pueblos, la abundancia, patrimonio es tu constancia que sostiene nuestras vidas. Nuestras almas van floridas por tu entrega noble y tierna. Eres llamarada interna. Sagro y mi sangre se hace eterna, y mi sangre se hace eterna, y mi sangre se hace eterna. Bueno, y en la continuidad de este, de esto, de esta última parte de nuestro programa, yo te había dicho que íbamos a hablar algo de la ley de semilla. En realidad está estrechamente vinculado con toda una, con todo un movimiento que tiene que ver con un movimiento empresarial que impulsa todo lo que es la defensa de cuestiones que son indefendibles, ¿no? Como el tema de la ley de semilla, como el tema de las fumigaciones con agrotóxicos, con agroquímicos. Y bueno, y en relación con esto, Yo lo obtuve de una publicación de La Vaca, que es en la cual casi siempre abrevamos acá, ¿no?, en nuestro trabajo radial, y que me que es imposible no hacer un paralelismo con lo que sucede en nuestra zona, con los campos de cultivo en San José, en San Vicente, Los Cerrillos. Esto sucede en Entre Ríos, parece ser que ciertas localidades viven días muy agitados, ya que el Supremo Tribunal de Justicia Provincial ha prohibido a fines del mes de octubre las fumigaciones terrestres con agroquímicos, escuchen bien, en un radio de 1000 metros alrededor de escuelas rurales y a menos de 3000 y en otras áreas cuando se utilicen métodos aéreos. Pero luego de esta decisión llegó un recurso de amparo que había presentado el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, AGMER se llama. Esto fue presentado contra el Gobierno Provincial y el Consejo General de Educación. Esta medida generó un debate entre los defensores del agronegocio y quienes cuestionan los efectos de los agrotóxicos en la salud y en el ambiente, ya reconocidos incluso por el Instituto del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Digo que me es imposible sustraerme. Recuerdo hace un tiempo, por ahí debemos tener todavía el audio, cuando le hicimos un reportaje al intendente de Los Cerrillos, donde él establecía, admitía de que había gente que se moría por el trabajo agrícola relacionado con los pesticidas, e íntimamente relacionado. No hay agricultura industrial en nuestra zona que no esté vinculada estrechamente con el uso de estos pesticidas, ya sea insecticidas, ya sea fungicidas, ya sea todos los productos químicos, de alguna manera son ocasionan algún daño en la salud. Algunos son más peligrosos que otros, pero el intendente se encargó de admitir de que todas estas cuestiones eran realmente terribles para el hombre de campo y que él iba a tratar de revertirla. Bueno, algunos sectores empresariales manifestaron que si no se puede utilizar agroquímicos en ese radio, estoy hablando de Entre Ríos, ¿no?, estarían dejando de producir un total de 282.000 hectáreas. Y vecinos y docentes sostuvieron que lo único que prohíbe el fallo es la utilización de venenos, y existen otros modos de producción como la forma agroecológica. Y bueno, las esquirlas de la sentencia treparon hasta Mauricio Macri, que según el diario La Nación, en un encuentro en Trenquelauquen sobre cultivos extensivos, el presidente se mostró en contra de que haya prohibiciones que limiten la producción. En el mismo sentido, el jefe de gabinete de la Secretaría de Agroindustria, Santiago del Solar, manifestó en una entrevista que con Infobae que el problema no eran las fumigaciones, sino que los productores cumplan con las llamadas buenas prácticas agrícolas. Bueno, con esto tenemos un importante material. Ya tuvimos nosotros acá un señor que vino a hablar de las buenas prácticas agrícolas. Fue traído a hablar aquí en el salón de la en el salón de actos de la Escuela Normal de Dalmacio Vélez Arfiel, y también fue llevado a una escuela agrícola en Los Cerrillos, y que rescataba esto de las buenas prácticas agrícolas, en donde fundamentalmente la significación es que si se utiliza bien si uno utiliza bien los venenos, no existe ningún riesgo. Esto evidentemente es un artilugio, una mentira, un argumento de engaño para las poblaciones. De pronto no hacen responsable a nadie y bueno, los agrotóxicos, uno tiene que, si uno es sorprendido en su buena fe, es probable que les crea, que bueno, que si esto se utiliza bien, no hay por qué temerle, y sin embargo las listas de gente con cáncer siguen aumentando. Pero no nos vamos a detener acá, pero sí, como dije al principio, a hacer un paralelismo. En varias oportunidades la escuela secundaria de Los Cerrillos fue fumigada desde el aire. Esto fue visto, fue escuchado, porque los aviones se escuchan cuando pasan, se pueden ver, por alumnos, profesores, y ninguno de los de las personas que están que tendrían que impartir un poquito de justicia en Los Cerrillos hizo nada, salvo algunos docentes que plantearon tímidamente el tema, y algún médico ya jubilado, del cual prefiero no hablar, porque él muy temeroso me hizo en alguna oportunidad la confesión de la cantidad de personas que en la zona de Los Cerrillos y San Vicente padecían males en su cuerpo a consecuencia de los agrotóxicos, personas, niños, nacían niños con retardo mental, niños con labio leporino, abortos espontáneos que llamativamente superaban la la normal, y que por algún motivo nunca nadie habla ni da cifras ni da. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que alguien dé una cifra de la cantidad de enfermos de cáncer o de la cantidad de muertos por cáncer que ha habido en las zonas donde se cultiva papa en Tras la Sierra? No la van a escuchar, nadie va a decir nada. Si se lo preguntan a un médico, le van a decir que posiblemente sea así. Para eso no hay estadísticas. Probablemente tengamos estadísticas para un montón de cosas, menos para las leucemias, menos para los abortos espontáneos, menos para los problemas en los nacimientos, algo que está oculto, algo que está tapado, algo que por algún motivo no conviene sacar a la luz. Yo creo que conviene seguir haciendo que la tierra produzca dinero, llámese papa, llámese cebolla, ajo, y bueno, y el resto vendrían a ser como problemas colaterales, ¿no? Bueno, son los riesgos del trabajo, quizás para alguien que defiende las buenas prácticas agrícolas dijera, le echara toda la culpa a aquel que no sabe manejar los productos, y también le eche la culpa a aquel que ignorando se somete a estas prácticas, a estas prácticas que tienen que ver con el agronegocio, que tienen que ver con la rentabilidad, que tienen que ver con la renta financiera de un campo, que tiene que ver con un montón de cuestiones que se pueden leer, que los puede hacer un contador público para decirte a vos si sos productor, si esto te conviene o no, si vas a ganar más dinero o no, si es rentable. Pero nadie va a hablar de la vida humana, nadie va a hablar de la cantidad de gente que queda en el camino. Recuerdo hace un tiempo el planteo de un docente en la escuela agrícola para que la dirección de la escuela asumiera de que no podía haber un pivot a a escasos metros de la escuela de los Cerrillos. Los pivot, para que ustedes, que quizás alguno no lo sepa, son sistemas, máquinas que constan de un eje donde gira en forma en forma de un círculo que abarca varias hectáreas y que permite que se rieguen los cultivos de papa, de maíz, de lo que sea, pero que también permite que se apliquen todos los agrotóxicos en forma, pongámosle comillas, muy eficiente. Los niños cuentan que cuando hace mucho calor, bien podría ser en esta tarde tórrida detrás de la sierra, cuando ven que los aparatos esos están circulando, lo que hacen es meterse por debajo y bañarse, rociarse, dejarse rociar por esos rociadores, que muchas veces lo que dispersan es agua y muchas veces lo que dispersan son agrotóxicos. Tenemos muchas muertes en Tras la Sierra comprobadas por el mal uso de los agrotóxicos en niños. Recuerdo niños acá en San José, por ejemplo, con paratión u otros, otras personas que han padecido la problemática de estos productos, y que conviene callarse, conviene no hablar, porque también, como hablaba recién del litio, esto es una fuente de dinero, una fuente de recursos. ¿Quién se puede animar en esta zona a hablar mal de lo que hace el patrón que les da de comer? Por otro lado, la prensa tampoco hace nada. Por otro lado, los intendentes o los concejales o la gente que tendría que ponerse a investigar si existe una mínima posibilidad de que todo esto que estamos diciendo sea cierto, no lo hace. El intendente alguna vez me llamó la atención porque él admitió que había sido un empleado de la papa, que su padre había sufrido la problemática de los agrotóxicos y que muchos habían sufrido eso. Y que él, el actual intendente, dijo eso. Recuerdo también una cosa que me dejó perplejo. Una radio local de aquí, de Villa Dolores, en estrecho vínculo radial con el intendente anterior de los Cerrillos, le preguntaba que si existía algún problema, si tenía algún problema en el municipio. Le dijo que no, que estaban saldadas las deudas, que el único inconveniente que tenía, le decía al periodista de aquí de una radio transerrana, dolorense, el único problema que él tenía era que era en el tema de la cantidad de gente de 50 y 60 años que le venía a pedir alguna ayuda social, algún plan social, ya que todos tenían algún problema de columna o de pulmones a consecuencia. El periodista, que evidentemente vive de la pauta de la comuna de los Cerrillos, no se animó a preguntarle: dígame, señor, ¿cómo puede ser que el Estado o la municipalidad de los Cerrillos tenga que hacer cargo de una jubilación o de una pensión cuando este señor ha trabajado para los productores agrícolas más ricos de aquí, de Villa Dolores? Bueno, todo eso también, ¿no?, forma parte de este paquete, que no sé si tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas, ¿no?, pero son las prácticas, pongámosle todas las comillas que quieran, a esto que nos sucede a nosotros, que no sucede solamente en Entre Ríos, pero que en Entre Ríos han tenido la capacidad de unirse y de empezar a pelear por los derechos. Parece ser que uno de los principales puntos del fallo es el efecto colateral que produjo. Esto lo dice esta nota periodística. Hay una abogada, Aldana Sassi, abogada del Foro Ecologista de Paraná, Ella presentó el amparo que tuvo lugar en la justicia y dijo ella, si queremos limitar la distancia es porque buscamos que no siga dañando a la población docente y no docente y tampoco a los niños, que son los más vulnerables de todo este proceso. Y que el mismo presidente haya intervenido significa hasta qué punto se puso el problema en eje de discusión, porque trasciende lo ambiental, ¿no es cierto? Esto no es un capricho de una ONG, como por ahí se puede haber dicho, sino que es un problema de política de Estado y de salud pública, porque no solo daña a los entrerrianos, a los paranaenses, sino que perjudica a todos en general. Y como les digo, tras la sierra no escapa para nada a esta batalla contra estas prácticas agrícolas, que qué bueno que alguna vez se permitiera que todas estas personas que viven en estos lugares tan vulnerables por el uso de agrotóxicos, se le hiciera algún dosaje en sangre para saber la cantidad de estos productos que van quedando como trazas de pesticidas en la sangre de las personas. Y quizás nosotros también, los que creemos que estamos a salvo porque vivimos lejos de los lugares de producción, pero que comemos la papa que se produce en tras la sierra, que comemos el tomate, la lechuga, que comemos el maíz a través de la polenta o tomamos leche de las vacas que pudiesen ser ordeñadas aquí en tras la sierra, o que comemos carne de animales que comen pasto contaminado por agrotóxicos o semillas. Digo, de esto no escapamos, pero qué importante, ¿no?, que a pesar de las denuncias de algunos médicos que se han comprometido con este tema, por lo menos durante algún tiempo, todas estas cuestiones no salgan a la luz, queden como tapadas ahí, donde la gente dice, bueno, pero si yo hablo me quedo sin laburo. Es muy triste. Mientras más nos ajusten, mientras la pobreza se acreciente, mientras más vulnerables seamos, esta gente que hace de la tierra un gran negocio, que no son ni chacareros ni campesinos, ellos siguen en su derrotero utilizando recetas agrícolas para producir más y mejor y sin medir las consecuencias. Con esto estaríamos culminando el programa de hoy. Esperemos que la hayas pasado bien, que te hayas tomado unos amargos, como lo hemos hecho nosotros durante los intervalos. Te deseamos lo mejor para esta semana. Cuando quieras compartir algún tema, lo podés hacer a través de nuestras vías de contacto. Esto se llama Entre Mate y Mate. Nos reservamos una horita de nuestro tiempo todas las semanas para pasarte información o para compartir con vos estas tardes que, bueno, que lentamente se van a convertir en tardes muy calurosas, como sabemos los que hemos nacido en esta tierra. Te advierto antes de culminar de que hay una alerta meteorológica que nos estaría afectando a partir de las primeras horas de la madrugada, quizá, si no falla la meteorología. Así que bueno, si hay que entrar algo, no dejes el auto afuera, entra a las plantas, no sé, hace todo lo que tenga que hacer, porque es probable que con todo este calor algo ocurra, y bueno, ojalá que no sea nada grave. Nuevamente el saludo cordial para ustedes. Nos encontramos entre Mate y Mate el próximo miércoles a las 17 horas, como siempre. El programa que viene a las 7, no te lo pierdas, Nampul Café, con el hermano Collán, ahí contándote todas las vicisitudes del pueblo mapuche. Así que nos vemos el próximo miércoles. Chao. Imagínate sin paraíso. Es fácil si lo...